Bueno, mi nombre es Virginia. Para mí la crónica se trata, como muchos la definen, de un género anfibio, digamos, porque digamos estaría cabalgando entre lo que es el periodismo y la literatura. Me parece que la crónica es un trabajo que generalmente es de largo aliento, que se trabaja mucho en la producción, que lleva tiempo, que no es algo que sea un periodismo inmediato. Y entre los elementos que me parece que no pueden faltar en una crónica, creo que tienen que ver con las escenas. Creo que las crónicas siempre están armadas a partir de escenas, de momentos narrados en detalle, y sobre todo están construidas a partir de muchos encuentros con el protagonista de la historia o la protagonista de la historia. ¿Podés trabajar la crónica en tu trabajo? La verdad que no la puedo trabajar en mi trabajo. Es muy difícil trabajar la crónica, sobre todo en un medio que tiene que ver con lo digital y con lo instantáneo, digamos, con lo que es la actualización permanente. Es muy difícil porque implica, sobre todo, estar en el lugar de los hechos o tener por lo menos más de 2 o 3 contactos con la historia o con los protagonistas de la historia. Es muy complicado llevar adelante un trabajo de largo aliento solamente con entrevistas telefónicas. ¿Tenés algunos cronistas a quien seguís, a quien admirás, a quienes, digamos, tenés como referente? Me parece que sí. Me gusta mucho Gabriela Biner como cronista. Me parece que es muy interesante el trabajo que hace, digamos, latinoamericana, vive actualmente en Europa. Me gusta mucho la mirada de ella sobre algunos temas. Me gusta Leila Guerriero, me gusta Josefina Lisitra, me parece que hacen un trabajo muy interesante desde la crónica. Y después me gustan cronistas en una de esas que se dedicaron más a hacer perfiles, pero también crónicas, como Gaita Liz. No sé cómo se pronuncia. En realidad, tengo como un problema con la fonética. El neoyorquino que hizo llorar a... Sí, me gusta eso.